musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. HBO canceló la precuela de Game of Thrones. Antes del fin de la serie, el canal estableció su plan para seguir explotando el mundo de Westeros a partir de varias iniciativas. Aunque algunas fueron descartándose en el camino, una alcanzó a filmar un piloto, la escrita por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts. Sin embargo, ahora se decidió no seguir adelante con el proyecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.